ese chiquito que comentan las mujeres. Tiene magia, tiene hechizo y a las chicas se entretiene. ¿Qué tendrá ese chiquito para ser tan diferente? Si es creído, medio gordo y además le sobra frente. Ese secreto, que me lo diga. Tal vez, muchachas, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Díganme dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. ¿Qué tendrá el chiquito cuando la provoca? ¿Qué tendrá el chiquito que a las mujeres la vuelve loca? ¿Qué tendrá el chiquito cuando la provoca? ¿Qué tendrá el chiquito que a las mujeres la vuelve loca? Chiquito, yo quisiera averiguarlo, ya que no ha quedado ni una que no quiera pellizcarlo. ¿Qué tendrá ese chiquito? Quiero yo saberlo ahora, porque tengo mucha pinta y no me dan ni la hora. Se lleva todas, no deja ni una. Yo como un tonto miro la luna. ¿Qué tendrá el chiquito que yo aquí no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado, porque nunca me lo cuenta. ¿Qué tendrá el chiquito cuando las provoca? ¿Qué tendrá el chiquito que a las mujeres la vuelve loca? ¿Qué tendrá el chiquito cuando las provoca? ¿Qué tendrá el chiquito que a las mujeres la vuelve loca? Mal pensado, yo metí la pata porque es metizo, tiene mucha plata.